muy buenas tardes o cuando quieras que nos escuches, empieza aquí El Acratador en Radio Topo, en el 101.8 de la FM zaragozana o bien en radiotopo.org o en aquellas emisoras que muy amablemente nos reemiten desde diferentes puntos. Como ya van siendo unas cuantas, ya lo sentiréis. Prometemos elaborar una cuña y que bueno, pues que nos vayáis diciendo qué os parece en las redes sociales. En las redes sociales, porque El Acratador, venga, en breves prometo que nos pondremos a ello, que no tenemos ni Facebook, ni Twitter, ni nada. Pero bueno, pero Radio Topo sí que tiene Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, hasta un apartado de correos, el 6032 50080 de Zaragoza, por si nos queréis escribir, y un correo electrónico, microabierto@radiotopo.org, que es donde nos podéis mandar pues lo que consideréis oportuno. Este es un programa de contrainformación sin fecha. Las noticias no tienen por qué ser de ahora mismo, de antes de ayer o de hace unos años. Las noticias tienen que tener texto y también contexto, así que nos gusta desarrollarlas un poquito más. Para que no caduquen como los yogures. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah. Radio Topo, estomagando desde 1993. I'll be alive, I've got all. En el 101.8 de la FM. I will survive, I will survive. Yeah, yeah. La inmigración se ha colocado como primer problema nacional según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas correspondiente al mes de septiembre, en el que se anota el doble de menciones que en julio, pasando del 16,9% a un 30,4%, lo que la coloca por delante de los problemas políticos y del paro y en unos registros que no se veían desde 2007 tras la conocida como crisis de los cayucos. Pues sí, la inmigración pues se ha convertido en teoría en el primer problema de la gente. El primer problema de los fascistas ha empezado a ser el primer problema de los españoles. Y claro, estamos hablando de que la opinión pública ha cambiado. En 7 meses, pues ha pasado de considerar este como un problema prácticamente residual a tras el bombardeo de información, de bulos, de noticias tendenciosas, de verdades a medias o de mentiras directas, a convertirse en el problema de a pie. Van los inmigrantes y te quitan el pan, van los inmigrantes y te ocupan la casa, van los inmigrantes. Pero ¿quiénes son los inmigrantes? Si la mayor parte de la población española, el trato que tiene con ellos es más bien residual, son esa gente que trabaja para nosotros y nosotras, son la gente invisible, los nadie, que decía Galeano, los nadie de toda la vida, la gente hacia la que no queremos mirar y que nos viene muy bien cuando trabaja para nosotros y nosotras, pero que, sin embargo, queremos percibir como un problema porque así nos lo han contado. ¡Chistes! Las señales en Europa empiezan a ser realmente preocupantes tras la victoria por primera vez en, bueno, pues desde hace 80 años de un partido filonazi en uno de los Länder alemanes y en otros dos teniendo estas fuerzas neonazis, Alianza por Alemania, un porcentaje de votos destacado. Tras tener el gobierno de Hungría, por ejemplo, en manos del fascista de Orbán, o el de Italia en manos de Meloni, donde Feijóo va con toda la alegría del mundo a abrazarse y a decir que, bueno, que sus políticas migratorias, aunque sea un poco fascista, no están tan mal. Pues nos encontramos con datos como estos. Vale, las estadísticas hay que creérselas lo justo, pero lo que uno y una escucha por la calle, pues es lo que hay. El racismo, el odio al diferente, se institucionaliza, se está volviendo moneda de cambio, se está volviendo algo normal. Y eso es algo que desde aquí nos preocupa. Por eso esta acratorial de hoy está, bueno, pues recuperamos el formato de editorializar al principio de los programas, y por eso la preocupación por el fascismo cotidiano que estamos normalizando de una forma preocupante. Y lo normaliza tu vecino, lo normaliza tu compañera de trabajo, lo normalizamos todos y todas, y encima lo situamos como el primero de nuestros problemas, por encima de la vivienda, de la precariedad laboral o de los problemas de nuestro día a día, de los que de verdad nos afectan. Percibimos al otro como el enemigo, y eso es para preocupar. Pues sí, igual nos falta color, como cantaban Skaparrapiz hace unos cuantos años. Pero de la panorámica general nos movemos a una cosa que es una convocatoria y que nos lleva a, bueno, pues a rememorar la historia y a la vez a acercarnos hasta el sur de Zaragoza, hacia el barrio de Torrero. Y escucháis el sonido de la bajada del canal que cumplió, ya que hablamos de Torrero, cumplió 42 años nada menos bajando el canal imperial de Zaragoza. Esta reivindicación que, bueno, pues que viene a traer un toque simpático y reivindicativo al mismo tiempo. Pues sí, 42 años de la bajada del canal, pero no es eso de lo que iba a hablar, sino de otra reivindicación que tiene lugar este fin de semana, que es una andada, y que, pues, aparte de una reivindicación, pretende traer un poquito de historia. Y seguimos con Skaparrapiz. Y en concreto hablo de una andada que va a tener lugar entre Fuendetodos y Zaragoza, partiendo el sábado 21 y llegando el domingo 22. Y es rememorar la odisea, la aventura de los llamados Hijos de la Noche. Y es que junto a relatos de tragedia y muerte, la guerra civil también incluyó episodios de profunda solidaridad. Uno de estos fue el protagonizado por los conocidos como los Hijos de la Noche. Bajo ese nombre nos referimos a la red de evasiones que organizó la CNT para facilitar la salida de esta ciudad a compañeros y compañeras del sindicato y también a militantes, vecinos y vecinas de otras organizaciones de la izquierda zaragozana, evitando así su detención, encarcelamiento e incluso la muerte, dada la sangrienta represión que puso en marcha el bando fascista desde el primer momento del golpe militar en la ciudad. Estas evasiones, que se llevaron a cabo entre octubre de 1936 y enero de 1937, consiguieron que más de 300 personas escaparan y alcanzaran las líneas del bando antifascista. Los grupos de guerrilleros libertarios partían desde Fuendetodos, desde donde saldrá la andada, y atravesando los montes de Torrero, lograban infiltrarse en Zaragoza por diferentes puntos con admirable precisión, disciplina, organización y, sobre todo, pues con bastante valentía. Todo el esfuerzo y el riesgo al que se enfrentaban estaba recompensado por el profundo sentimiento de solidaridad y la alegría de haber salvado de la muerte a otro compañero, porque, como ellos decían, total, más que la vida, no se podía perder. Y nos dicen en su comunicado: los y las convocantes, queremos recordar también a todas las personas que formaron parte de la excelente red clandestina que desde el interior de la ciudad y con igual valor y compromiso coordinaban con gran eficacia las acciones de agrupamiento y movimiento interno de los diferentes grupos de vecinos y vecinas, de día y de noche, afrontando un gran riesgo con inmensas dosis de astucia, sigilo e inteligencia. Facilitaron también gran cantidad de información de carácter operativo de inestimable valor. Sin este apoyo imprescindible, difícilmente se hubiesen podido llevar a cabo tales acciones. Y este hecho es el que se quiere rememorar los días 21 y 22 de septiembre con esta andada. Son 24 kilómetros, tampoco es una barbaridad, entre Fuendetodos y Zaragoza. Tras 24 kilómetros en la primera etapa y en la siguiente, el domingo 22, 17, tras unas horas de descanso al sereno en el monte, hasta llegar al barrio de Torrero, completando así los 41 kilómetros que separan Fuendetodos de Zaragoza. Para la gente que nos escucha que es de fuera, igual Fuendetodos le suena porque es donde nació Goya, el pintor. Y está previsto que el grupo llegue al Parque de la Paz sobre las 12 y media de la mañana, donde se celebrará un homenaje con intervenciones y actuaciones musicales, incluyendo la del Coro Libertario de Torrero. Después habrá vermú y una exposición en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Y para quienes deseen unirse pero no puedan realizar todo el recorrido, se reorganizará un grupo que saldrá desde el parking del cementerio de Torrero el domingo a las 9 de la mañana, encontrándose con los caminantes que vienen desde Fuendetodos para entrar juntos y juntas al barrio. Y bueno, nos dicen en el comunicado que nos preguntaremos seguramente acerca de los motivos para llevar a cabo este acto, y la respuesta es muy sencilla. Pretenden que la historia y sus protagonistas, tanto individuales como colectivos, no sean borrados de la historia con mayúsculas, pues el olvido supone la muerte definitiva. Se trata de revivir y hacer públicos estos actos de solidaridad, compañerismo y profundo amor a la libertad que se nos han negado en las aulas y las instituciones, porque de asuntos como esto, de las pequeñas cosas, son las que quedan sepultadas, pues eso, por la historia con mayúsculas, y porque la gente aragonesa desconocemos pues en gran medida lo que sucedió en aquella época en la que el anarcosindicalismo y el movimiento libertario de esta tierra se organizaron y lucharon por la igualdad, la libertad y la revolución social. Y bueno, nos dicen también, es nuestra responsabilidad y obligación moral sacar a la luz esta historia, reivindicarla y mantener vivos estos valores por los que tantos dieron su vida. No olvidar que no tan lejos de aquí, estamos hablando tan cerca como Muel, había un campo de concentración, un campo donde los fascistas mantuvieron presos a cientos de militantes anarcosindicalistas y republicanos, por poner un ejemplo, donde pues lo más conocido seguramente últimamente es la gente que reposa en las cunetas. Pero empalmando con la cratorial del principio del programa, también se empeñan la gente de la extrema derecha y la derecha extrema, o sea, la derecha de toda la vida, en enterrar no solo los muertos, sino también todas estas pequeñas historias y en borrarlas de la memoria colectiva. Así que eso, si os animáis, pues una pateada, confiando en que haga buen tiempo, recordando a los hijos de la noche. Y comienza el curso escolar, comienzan las temporadas y comienzan las movilizaciones, cómo no, y la carencia de tantas y tantas cosas. Empezando porque, por ejemplo, nos vamos hasta el sur aragonés y descubrimos que en la provincia de Teruel, pues más vale que no te pongas malo de los oídos, porque no hay otorrinos en el hospital de Teruel en la mayor parte de las guardias. Como también, pues muchos centros de salud resulta que se encuentran con que, pues a lo mejor no tienen pediatra y lo tiene que sustituir un médico que no lo sea. Bueno, total, un niño es como una persona, pero un poco más pequeño. Y las eternas carencias, el problema tantas veces repetido. Los consultorios rurales, estos pueblos que, bueno, pues que cada vez van teniendo menos servicios y en el caso de algunas comarcas tienen que pasar, en el caso de urgencias, con una enfermera de guardia sin médico que, bueno, pues que tiene que acudir de otro pueblo cuando el problema pues empieza a ser un poquito más grave. Y a lo mejor ya que nos ponemos, pues ya puestos a confiar, tienes que confiar en que la ambulancia llega a tiempo, porque también con los recortes de ambulancias, y por cierto, con Ambulancias Tenorio, una empresa bajo sospecha y que, bueno, pues que está dando toda una serie de problemas, pues tienes que confiar en que llegan a tiempo, si llegan. Porque las urgencias medicalizadas por helicóptero, pues claro, es también confiar en que no sucedan dos cosas a la vez, porque son tres helicópteros los que hay disponibles. O, por ejemplo, como este miércoles en Casetas. Porque hablamos de pueblos, pero en este caso estáis escuchando a los cientos de personas que se movilizaban en Casetas este pasado miércoles, porque, claro, decir que se está desmantelando el centro de salud de este barrio zaragozano, que da servicio a más de 17.000 personas y que ha sufrido la eliminación de uno de los dos equipos que realizaban la atención continuada. Esto podría ocasionar la falta de atención de urgencias si el único equipo existente se tiene que ausentar por un aviso grave. Claro, estamos hablando de, bueno, pues que hay problemas en los pueblos, de problemas en Teruel, que hay poquita población, pero estamos hablando que Casetas es un barrio de Zaragoza que es casi tan grande como la ciudad de Teruel. Y un desmantelamiento como este merma de forma acusada la capacidad de respuesta de la atención primaria para una población de más de 17.000 personas. Además de los vecinos y las vecinas de Casetas, así como de una parte importante del barrio de Malpica de Utebo, el servicio da el centro da servicio a las poblaciones y núcleos de Marlofa, La Joyosa, Villarrapa, Sobradiel, Torres de Berrellén y Pinseque. O sea, no estamos hablando de pueblitos, estamos hablando de la conurbación de Zaragoza y de miles y miles de personas. Y de que, además, al menos 7 residencias de personas mayores son atendidas por el personal de este centro de salud. para muestra un botón, pero es que así están las cosas de la sanidad pública en general en el Estado. Hoy acompañamos a la Asociación Vecinal de Casetas y Diutebo en las reclamaciones por una sanidad pública de calidad. Ahora mismo faltan muchos profesionales en este centro de salud y eso es lo que han venido a reivindicar hoy a esta puerta del centro de salud. Que vengan los profesionales necesarios porque la sanidad pública hay que defenderla. Problemas de la sanidad que hemos querido centrar en Aragón, pero que básicamente es el mismo problema que podemos encontrar en todo el estado. En una fase que nos hallamos en pleno desmantelamiento de los servicios públicos, por desgracia, a mayor gloria de la iniciativa privada, ¿cómo no? Y para muestra un dato frío, con fecha abril aproximadamente de 2024 había unas 850.000 personas en lista de espera en todo el Estado español para operarse, pero es que en estos momentos solo en Madrid hay 1 millón de personas, estamos hablando de que había en todo el Estado 850.000 en abril y ahora solo en Madrid hay 1 millón de personas en lista de espera para cualquier tipo de cirugía, desde ambulatoria a cirugía mayor, y bueno, pues una media de 65 días de demora, de retraso sobre fecha prevista para operarse. Y también comentar pues eso, que ha habido en Madrid, es digamos como la punta de lanza de la destroza de la sanidad pública, pero que claro, el gobierno de Ayuso ha conseguido elevar un 70% las listas de espera, menudo récord más lamentable, pero esto en lo que respecta al Estado, pero claro, es como tantas otras cosas las que tenemos que padecerlo día a día. Estas listas de espera pues son quienes lo sufrimos. Solo buscas un hueco. Hablamos risas al dentro beso. Cuando a tu lado los agobios dejo. Cuando a tu lado los agobios dejo. Vertes un respiro, siento el miedo lejos. Mis manos y las tuyas podrán construir nuevas relaciones donde no hay que sufrir. Mis manos y las tuyas podrán construir nuevas relaciones donde no hay que sufrir. No sufre. Y si hablamos de servicios públicos, ¿cómo llega septiembre? No podía faltar la educación. Deseo por encima de todo mal. Deseo por encima. ¡Educación pública! Integral y de calidad. La merma de horas en la atención al alumnado que en nuestros centros estamos sufriendo este buen inicio de curso pone en riesgo la equidad y la calidad. Principios irrenunciables en cualquier sistema educativo. Nuestra amistad, sexo sin el tema dará. Consenso sin sexo, consenso sin sexo. Esas cosas salen sin pararse a pensar. Pues sí, empezamos el curso como siempre. Con recortes, con improvisaciones, con menos profes de los que hace falta, con los interinos e interinas eternos. Pero vamos con una, si podemos conectar el teléfono, vamos con una opinión en primera persona. Y al otro lado del teléfono, que parece que por fin ha querido funcionar, estamos con Lidia, que es maestra de pedagogía terapéutica aquí en Zaragoza. Hola, buenas tardes, antes que nada. Hola, buenas tardes. Bueno, y decía en la presentación que volvemos, pues como se suele decir, vuelta a la burra al trigo, volvemos a lo mismo de siempre. Y lo mismo de siempre, ¿qué es este año? ¿Qué sucede con este asunto de los eternos recortes, la eterna falta de personal, los eternos interinos? Expláyate con total libertad. Mira, te cuento un poquito. Hemos empezado pues todos los centros recortados. Yo trabajo en un cole cerca de la Aljafería y la plaza que ocupo, yo soy interina. Lo que pasa que en este centro he estado varios años, he podido repetir. Recortaron en el cupo que hacen a final del curso anterior, pues ya la plaza la recortaron al 50%. Pues desde el centro se quejaron, pues porque tenemos el cupo que tenemos nosotros de ACNES, de alumnos con necesidades especiales, pues sí que es que tenemos muchísimos. Entonces, en el centro estamos tres PTs, dos a jornada completa, que son funcionarias de carrera, y yo sería la interina que ocupa la plaza. Entonces, bueno, salió a media. Y la inspectora pues dijo que sí, que esto se va a ampliar, no se amplió en el primer llamamiento, y ahora pues estoy pendiente de que llamen al centro o me llamen a mí para ampliar la plaza a jornada completa. Estamos hablando además, claro, cuando hablamos de pedagogía terapéutica, estamos hablando de que vuestra labor es muy delicada, o sea, no es cualquier cosa. Atendéis, pues eso, a alumnos que tienen necesidades específicas y, bueno, pues que pueden tener desde, pues, ¿qué puede suceder? Desde una discapacidad muy severa, por ejemplo. O, bueno, sí, pues los tipo, casos, ¿no?, que más comunes que podemos encontrar actualmente en los centros, pues tenemos alumnos TEA, alumnos con retraso global del desarrollo, discapacidad intelectual. Tenemos también casos de trastornos del lenguaje. Entonces son alumnos que su condición de acné pues requieren que sean atendidos por especialistas de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica. ¿Qué pasa? Pues que también los compañeros de AL, los de audición y lenguaje, también han sido plazas recortadas. En mi centro también estamos esperando que salga media plaza de AL. Y después faltarían 5 horas para cubrir las horas que se reducen los mayores de 55 años, que todavía estamos a la espera y estamos en la tercera semana de curso. Claro. Y hablamos de que, claro, de que esto es el pan nuestro de cada día, porque, no sé, esto supongo que ya sabemos que esto es común a todo Aragón, bueno, y me atrevería a decir que en todo el Estado pasan situaciones muy similares, porque el año pasado... Precisamente nos hacíamos eco en este programa y en otros del Gascón y Marín y de otros colegios que bueno, pues que empezaban el curso sin auxiliares de educación, ¿no? Y bueno, ¿cuánto tiempo lleva esta situación en tu centro, pues, o en lo que conozcas? Vamos. En mi centro, bueno, este año hemos empezado con la técnico de infantil y con la auxiliar de educación especial, pero el curso pasado la técnico se incorporó, creo que fue en abril. Vaya. Y la auxiliar de educación especial vendría para octubre. Siempre vienen tardíamente, más tarde que los interinos, que esa es otra. Los interinos, yo pues cogí la plaza en el primer llamamiento, que fue en agosto, pero el segundo llamamiento, que deberían de incorporarse antes que los alumnos, pues se incorporaron un día antes, y porque hubo muchísimas quejas. Porque esto igual te toca la plaza en Cantavieja o en Bielsa y la gente tiene que desplazarse y esto es de un día para otro. Te tienes que presentar allí porque es así, porque si no, pues si no te presentas el primer día, pierdes la plaza y fuera de listas. Ya, claro, estamos hablando, bueno, en que, no sé, y que estamos hablando de precariedad por decreto, por decirlo de alguna manera, o sea, porque es un tema que se lleva arrastrando mucho tiempo, ¿no? Sí, pero esto es como todo, hay que moverse, quejarse, porque aquí el que no se queja, pues no gana nada. Lo mismo que ocurrió el curso pasado en Gascón y Marín, que pues no tenían el personal necesario para atender todos los casos que tenían, pues solamente con una concentración que hicieron las familias a las puertas del colegio, salir en prensa, salir en la tele, al día siguiente la administración había colocado... Un técnico de educación especial. Bueno, ayer fuiste una de las que leyó el manifiesto de la manifestación. ¿Qué impresión sacaste de la manifestación bastante masiva, creo, del tema de educación, de recortes? Pues sí, porque llevaban tiempo, cuando salió la convocatoria, primero era un día, luego lo cambiaron, hubo un poco de confusión al principio, pero sí que yo no me esperaba tanta gente, hubo muchísima, porque claro, como yo estaba pendiente de leer el manifiesto, íbamos por la parte delantera, pero es verdad que se llenó toda la avenida, muchísima gente no pudo entrar a la plaza para escuchar el manifiesto, muchísima gente, yo contenta. Lo que pasa que animo a todo el mundo de educación y aunque no te dediques a esto, porque esto es el futuro de tus hijos, de tus nietos, y hay que apoyar la causa. Muy bien. Pues bueno, este ha sido un testimonio. Bueno, si quieres añadir cualquier cosa más, bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿Qué piensas que puede suceder? Venga, vamos a sacar la bola de cristal. Bueno, pues el futuro no te sé decir porque ojalá ellos se bajaran del burro, los que dicen que no hay recortes, y pusieran el personal necesario. Claro, sí, porque otra cosa, la inclusión es muy bonita en los centros, es una realidad y cada vez hay más niños con más dificultades y el personal no es suficiente. Debería de haber más profesionales y, claro, ellos lo cuentan por niños, pero todos los niños no son iguales. Claro, no podemos basarnos en criterios. Como si no puedes meter fábrica a todos los niños. Son 7 niños por... Pues no, porque hay niños que necesitan igual un ratio de 1-1, uno con un monitor. Entonces, ahí sí que debería de haber más personal, pero claro, mientras lleguemos al reto de que cumplan, pues bueno... Muy bien. Pues bueno, muchas gracias a Lidia por la intervención. Gracias a ti, Marsal. Y un saludo y nos seguimos escuchando. Venga, buena tarde. Y este era el testimonio de Lidia. Pues otra vez hemos traído a representantes sindicales aquí a la radio, pero esta vez hemos preferido que directamente hablara una de estas personas interinas eternas, que bueno, pues que cada septiembre se encuentran con que pueden cambiar de centro. Y bueno, pues un testimonio de primera mano que, bueno, sí, vale aquí para Zaragoza, para Aragón, pero que se repite, por desgracia, en muchos puntos de la península. Y tras las movilizaciones en educación, pues vendrán otras y aquí las seguiremos cubriendo, claro. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Un cabrillo que no veas, por la tifa que gobierna en mi ciudad que era de viento, ya ni se pelea con sus putas críticas, falta su seguro obligatorio y su nueva ordenanza, cada vez más humo y ruido, y el vicio un privilegio, en precaria pesadilla, me llegan papitas, mi socio del ayuntamiento. Debes descargando todo. Las sociales y zonas jóvenes. Debes descargando todo. Ya sostenible, derechos fundamentales. Ya sabes qué más. Bicicleta. más bicicletas, menos CO2. Pues muchas gracias, Natalia Choca. Aparte de la canción simpática de Sara Skurk, la que habéis escuchado antes, de Ahora ya ni se pedalea, te lo estás cargando todo. Pues bueno, pues Natalia Choca ha conseguido con esto de imponer el seguro obligatorio, y Tatiana Gaudés, la concejala de movilidad, que en Zaragoza este pasado viernes tuviéramos la mani ciclista más grande de la historia de la ciudad. Unas 2.000 personas salimos en bicicleta y nos lo pasamos muy bien, y aparte reivindicamos pues una forma de movilidad más sostenible, menos dañina, y que, bueno, que a la que se le pretende imponer un seguro que no está justificado por nada, ni por siniestrabilidad, ni por los problemas que causa de movilidad, mucho menos. Pues sí, y seguirán las movilizaciones. De momento, pues el ayuntamiento ha preferido mantener un perfil bajo, no hablar mucho, y encima ahora que estamos en la Semana de la Movilidad, pues bueno, hablar de lo maravillosa que es la movilidad en Zaragoza y lo bien que está todo. Pues así van las cosas. Cuando te llegue la carta, qué menos que vomitar, no te resignes y pasa la clandestinidad. Y ahora vamos con una, bueno, pues una reclamación que nos hace un agente desde el cercano pueblo de Alagón, donde quieren cerrar un espacio de defensa y protección de los animales. La protectora Paticas Riberalta del Ebro, y hacemos este vídeo para explicaros la situación que está viviendo actualmente la protectora con el Ayuntamiento de Alagón. Para poder explicar esto, tengo que remitirme al en el momento en el que se creó la protectora, hace casi 10 años. En ese momento, el Ayuntamiento de Alagón no disponía de ningún tipo de servicio de recogida de animales, y Alagón está denominado como punto caliente debido a la cantidad de animales que aparecen abandonados. Fue así como un grupo de personas, junto a Ismael Ibáñez, un concejal del partido Xunta Aragonesista, decidieron crear la protectora y el Ayuntamiento prestar a esta protectora un terreno a cambio de hacerse cargo de todos los perros que aparecieran en el municipio. El terreno se encuentra a las afueras de Alagón, pero cercano a algunas viviendas del municipio, y algunos vecinos se han quejado del ruido que emiten los animales, de los ladridos. Es por esto que nos reunimos hace unos años con el anterior alcalde, Pascual Envidolea, del Partido Socialista, para abandonar este terreno y reubicarnos en otro, que estuviera más alejado del pueblo y poder seguir desempeñando la labor que realizamos. Además, también la intención de este anterior alcalde era regular nuestra actividad mediante un convenio, ya que el trato, digamos, que tenemos con el Ayuntamiento es un acuerdo verbal, ¿vale? No hay nada por escrito, ya que el Ayuntamiento de Alagón no tiene ningún tipo de ordenanza que regule el tema animal. Por lo tanto, tampoco pueden aprobar un convenio. El año pasado dio al poder del Ayuntamiento de Alagón dos partidos: Apuesta por Alagón, liderado por Jesús Gustrán, y Partido en coalición con el Partido Popular, liderado por Javier Bernal. El año pasado, cuando subieron al poder, se reunieron con nosotras porque querían informarse sobre la situación de la asociación, y además nosotras queríamos exponerle nuestras intenciones, que era regular el estado de la misma mediante un convenio, crear una ordenanza, a lo que nosotras nos ofrecimos para todo lo que pudieran necesitar, y además seguir con la reubicación, porque nosotras somos las primeras que no queremos molestar a nadie, sino que queremos seguir desempeñando nuestra labor. Esta semana el Ayuntamiento de Alagón nos ha enviado una instancia diciéndonos que tenemos que desalojar el terreno antes del 1 de octubre. El Ayuntamiento de Alagón está dejando en la calle a animales sin ningún tipo de ayuda. Los motivos que alega el Ayuntamiento para echarnos son dos, y son también los motivos que aparecen en la instancia que publicamos esta semana en las redes. Uno, las quejas de los vecinos, y dos, la falta de licencia de actividad. Queremos aclarar por parte de la asociación que no tenemos esta licencia no porque nosotras no hayamos querido, sino porque esta licencia no nos la van a conceder. Para que nos puedan conceder esa licencia, deberíamos estar en un terreno denominado como zona no urbanística, y nuestro terreno está en zona urbanística, como se aprobó en el Plan General de Urbanismo de 2018. Esto es una de las razones por la que también pedíamos la reubicación, para poder pedir dicha licencia. en el momento en el que Paticas desaparezca, el Ayuntamiento de Alagón se quedará incumpliendo la ley. Esto se le comunicó al alcalde y su respuesta fue que para eso existen también servicios de recogida privados. Es decir, el Ayuntamiento prefiere contratar un servicio ajeno al pueblo que reubicar a una protectora que se creó en el mismo. Además, estos servicios de recogida de animales no sabemos qué trato le dan a los mismos y además la mayoría acaban en la perrera y por supuesto le suponen un gasto al Ayuntamiento de Alagón, mientras que Paticas cuida, quiere y da en adopción a sus animales y no le supone al Ayuntamiento ningún gasto, excepto el del terreno. Pues este pequeño mensaje, hay luchas más grandes, luchas más pequeñas, pues antes hablábamos de los grandes temas de los servicios públicos, pero bueno, pues hablamos de Alagón, un pueblo grande cercano a Zaragoza, donde pues eso, donde se quieren cargar el servicio voluntario de defensa de los animales. Pero ya me he zampado la mitad del programa. Habréis escuchado que, bueno, pues que está sonando Escapa Rápido, uno de estos grupos viejunos de ska, que de allá de aquellos lejanos 90. Pues un grupo tan alegre está sonando por una noticia bastante triste. Y en concreto es que el 14 de septiembre, hace ahora 5 días, nos dejaba Hippie, una de las almas de Escapa Rápido y del Casal Popular y de todos los movimientos sociales de Valencia. Y uno, pues como decía en su mensaje Miquel Ramos, uno de los más estimados del Irreductibles. Y bueno, pues queremos acordarnos de él poniendo a Escapa Rápido, a la que fue su banda, y decirle, pues también, como decía en su mensaje, que la terra et siga lleu, company. Empieza a clarear Vale. Y estamos al otro lado del teléfono con Dan de Climate Caravan o la Caravana por el Clima. Tres personas procedentes de Chile, pero que, bueno, pues que estuvieron hace unos meses aquí en Radio Topo y a los que entrevistamos y nos contaron un poco su proyecto. Pero bueno, habéis estado por Europa. Cuéntanos, ¿qué es esto de la Caravana por el Clima o Climate Caravan, como prefieras? José Manuel, muchas gracias por la oportunidad de estar nuevamente en contacto con Radio Topo y con toda la gente que nos está escuchando. Para nosotros fue una experiencia muy significativa poder compartir con ustedes por todo lo que significan, por el público al que llegan y poder presentarnos nuevamente nos pone muy contentos. La Caravana por el Clima es una iniciativa que busca tomar testimonio y hacer registro audiovisual de distintos ecosistemas, iniciativas relacionadas con este mundo que está cambiando, este mundo ecologista que ya ha saltado las últimas décadas del proceso de la crítica al proceso de la acción, buscando intervenir desde el lado de la educación, desde el lado de la innovación, desde el lado de la cultura comunitaria. Y en eso nosotros hemos estado dedicando nuestros esfuerzos los últimos meses visibilizando distintos espacios, ya sea acá en España y en otros lugares de Europa, principalmente desde Rumanía hacia los Balcanes. Y nos hemos llevado una sorpresa muy interesante al recorrer estos meses por ahí con la Caravana por el Clima, porque sin duda se están cumpliendo nuestros objetivos. Hemos logrado contactar con personas que están haciendo procesos de innovación desde el lado de la agricultura, pero muchas veces esta innovación requiere mirar hacia el pasado para poder enfrentar adecuadamente el futuro. Como que volvemos nuevamente a este punto donde cómo enfrentamos los desafíos que tenemos hoy en día, y eso requiere tener memoria. Uh-huh. Es fundamental que los pueblos, que las comunidades mantengan su memoria viva para que puedan ir enfrentando los desafíos que se van enfrentando cotidianamente. Y nosotros lo que estamos haciendo principalmente es entrevistando a estas personas y grabamos entrevistas cortas con ellos, y también estamos haciendo un esfuerzo mayor por hacer un documental donde queremos plasmar y mostrar otras partes que muchas veces están ocultas en estos viajes. Tan cerca, tan lejos, porque cerca aquí en Europa, en pues países como Montenegro o Serbia nos pillan muy cerca relativamente, pero la verdad es que ignoramos muchísimo de ellos, no sé, y también de Rumanía, pese a que hay mucha comunidad de origen rumano viviendo aquí en Aragón. Bueno, ¿qué os habéis encontrado así rapidito? ¿Qué nos puedes contar en una mirada rápida? Primero que todo, que hay una historia que no ha sido contada. En los Balcanes podemos ver que están los asentamientos más antiguos que se han encontrado acá en Europa. Podemos decir que es la cuna del proceso cultural de todo lo que es Europa hoy en día, y de lo cual no se habla mucho. Y también todo este sector de los Balcanes, compuesto por lo que hoy día conocemos como Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, todo lo que rodea este espacio, ha estado al margen de la historia conocida o de la historia implantada por el bloque hegemonizante que nosotros conocemos hoy día como las grandes potencias, que siempre se enarbolan o se mencionan como las precursoras de los procesos civilizatorios en el continente. Sin embargo, lo que nosotros hemos podido investigar y visitar antropológica y arqueológicamente hablando, esto parte ahí. Y es interesante el ver el cómo las condiciones ecosistémicas permiten que los seres humanos ahí desarrollen una cultura no beligerante en un primer momento, más dedicada a compartir y a comerciar, cosa que hoy día todavía está muy anclado, esas raíces de donde estamos hablando, de miles de años, pero que lo podemos ver en la animosidad, en el comportamiento de estas sociedades que son sociedades muy pacíficas, en su diario vivir, la hostilidad social que se respira muy baja, y ahí obviamente eso permite que las personas puedan desarrollarse, desenvolverse y de una manera muy distinta, y que estén muy abiertas a compartir con otras culturas. Ellos están muy abiertos a compartir su cultura. Y eso nos ha llamado mucho la atención. Muy bien. Y habéis encontrado proyectos muy, muy anclados en la tierra, ¿no? En, en proyectos que tienen que ver con la agricultura, con la sostenibilidad, con lo ecológico, pero naciendo, pues eso, de la raíz más rural, ¿no? Más pegada al territorio. Aquí que estamos, pues como casi todo el mundo vivimos en grandes ciudades, parece que estamos como muy alejados de la tierra, como que, no sé, como que las verduras o las cosas son algo que están en los supermercados y poco más sabemos, ¿no? Cuéntanos alguna cosa que te haya llamado la atención especialmente. Sí, mira, hay dos iniciativas que están directamente vinculadas con el trabajo de la tierra, una en Rumanía y otra en Montenegro, lo cual me gustaría destacar ahora. Pero también hay una acá en España, pero la tenemos ahí reservadita. La de Rumanía es muy interesante porque indaga en lo que es la ocupación de nuestras familias, cuando tu familia se ha dedicado al trabajo de la tierra, cuando pasan generaciones y de alguna u otra manera llega alguien, de repente un impulso, un rayo motor y dice, mira, aquí hay que agregar algo más. Y nos encontramos con Vale, que es un joven que debe tener algo de 27 años, si no recuerdo mal. Y él mezcló la tecnología y la ecología. Y indagó en su pasado agricultor, en su familia, en su herencia familiar. Y decidió mantenerse en el rubro de la agricultura, pero agregó una componente tecnológica que le permitió automatizar su granja. La alimenta con algunos paneles solares. Con eso le permite mantener un set de computadora y otro tipo de dispositivos que le permiten controlar la temperatura, la humedad, el riego, los nutrientes y todo en tiempo real. Entonces ahí yo creo que hay una iniciativa muy interesante donde podemos ver que la automatización puede estar al servicio de mantener y renovar algunas prácticas agrícolas. Porque en este caso ellos mantienen todo lo ancestral que pueden lo mantienen y libre de pesticidas, sin transgenia, nada por el estilo. Uh-huh. Y que son cosas que a veces para algunos pueden ser significativas y que nosotros cuando lo mencionamos la gente dice no, pero tal vez es muy costoso, muy difícil de implementar. Y nosotros estamos construyendo esta red para que otros agricultores de repente puedan ver estos ejemplos y digan mira, sabéis que de repente, tal vez no incorporamos todo, pero podemos incorporar algunas cosas, tener sensores de humedad y que nos vayan entregando la información directamente a nuestro teléfono, que son cosas pequeñas, simples, pero que pueden salvar el cultivo de repente de hectárea y que finalmente, entendiendo que la agricultura familiar campesina es la que aporta la totalidad, prácticamente más del 70% del alimento, la producción de alimento a nivel mundial viene de la agricultura familiar campesina. Uh-huh. Entonces, Hay muchas cosas que hace 20 años atrás no estaban disponibles para el uso civil por su alto costo, sin embargo hoy en día están disponibles para cada uno de nosotros y nosotras en nuestros distintos oficios. Entonces ahí yo creo que hay un ejemplo que es importante destacar. Uh-huh. Y hay otro que me gustaría contarles que encontramos en Montenegro, lo descubrimos en un lugar que se llama Caminari, en la parte más alta de la montaña de Caminari, ya creo que a 550 metros sobre el nivel del mar más o menos, nos encontramos con la aldea de Matovich, donde existe una pequeña comunidad. Pocas personas viven, pero es una aldea con mucha vida, porque tiene mucho movimiento. Y en esta aldea se encuentra Serjan Matovich, quien a los 12 años, al ver a su tío manteniendo la aldea familiar que se remonta al siglo XIII, haciendo esfuerzos por mantenerla viva y pujante, él ahí, a muy temprana edad, dice, yo quiero hacerme cargo de esto cuando ya tenga mi edad. Y él ya lleva cerca de 6 o 7 años dedicándose netamente a levantar esta aldea de nuevo, a hacer procesos de reconstrucción y todo desde una visión desde la permacultura. Y ahí se está haciendo un esfuerzo por levantar el Instituto de Permacultura de Montenegro. Y esto de la permacultura no es más simple que volver y entender de que hay prácticas ancestrales no solamente en el cultivo, sino que también en la construcción, en la forma en la que cosechamos, en la que podemos hacer la producción de los distintos productos, bienes y servicios que necesitamos para cubrir nuestras necesidades humanas, pero con un movimiento un poco más lento, demorarnos un poquitito más, pero para conseguir un mejor producto, y también entendiendo los tiempos de la naturaleza, aprovechando los conceptos de los ciclos, y en cada uno de ellos potenciando ciertas actividades, por ejemplo, en la producción del compost, en los momentos de construcción, qué tipo de materiales de construcción. Uh-huh. Entonces, hay cosas que están muy interesantes, que son iniciativas que están dispuestas a recibir visitas, especialmente estas en Montenegro, para todos quienes quieran ver esta iniciativa. Nosotros, los que vivimos muchas veces en la ciudad, estamos muy acostumbrados a este perfeccionismo, a esta visión industrial de que todo debe ser grande, rápido, limpio, y una visión prácticamente de recién salido del empaque. Pero el único empaque al que tenemos que acostumbrarnos es el empaque que viene directamente de la tierra, porque la tierra es donde crece el alimento de forma directa, y si tú ocupas los filtros adecuados, tú cuidas tu agua, el agua tiene un nivel de pureza muy alto. Y yo creo que ahí es donde yo puedo poner un acento, porque, por ejemplo, en Chile el agua es un bien que lamentablemente no es de uso público, sino que es un bien totalmente privado, el único país del mundo que tiene su agua completamente privatizada. Entonces, hay cosas que a veces los pueblos hemos tratado de rescatar o de recuperar y que no lo hemos conseguido, por ejemplo, nosotros en nuestro país, en Chile, pero que en otros lugares del mundo, como acá, donde debemos poner acento en qué estamos haciendo con nuestra agua. En el caso de España, en los próximos 10 años se dice que España, lo que muestran las investigaciones climáticas actuales, va a ser uno de los países que va a enfrentar el estrés hídrico más grande de la zona. Entonces, no podemos estar esperando en 10 años más tomar acciones cuando ya nos enfrentemos a los procesos de estrés hídrico. Si tú quieres enfrentar adecuadamente esto, tienes que empezar a poner atención ahora y empezar a trabajar ya. Así que yo creo que aquí hay iniciativas interesantes, por lo menos para inspirarse y tal vez recoger algunas prácticas para poder replicarla en los lugares adecuados acá en España. Claro, luego también estamos ya muy avanzada la entrevista y no me he acordado de decir que vais en bicicleta, o sea que os estáis moviendo, que bueno que vuestra caravana no es una caravana en carro, que vais en tres bicicletas, una de ellas con un transportín para transportar a Mirlo, al no sé si es perrito o perrita, pero vamos. Es perro. Y bueno, y que os bueno, algo que reseñar, qué aventuras os han pasado. Ya sé que tuvisteis algún robo, algún problemilla, pero bueno, ¿cómo os ha ido? Porque claro, moverse en cicloturismo, los que lo hemos practicado, pues puede ser duro a veces. Sí, la verdad es que como toda expedición tiene sus momentos difíciles donde tú enfrentas condiciones climatológicas muy adversas. Hemos enfrentado tormentas muy duras, muy difíciles, peligrosas. Hemos enfrentado también condiciones de calor muy extremas y a veces no queda otra opción que buscar el momento adecuado para seguir pedaleando. Ya, si no recuerdo mal, estamos cerca de los 5.000 kilómetros recorridos ya en los últimos meses. Lo que nos ha permitido, porque nosotros obviamente visitamos las grandes capitales de cada país cuando llegamos, sin embargo nuestro fuerte en este momento como personas que queremos investigar desde la base, hacemos un esfuerzo y estamos recorriendo los pueblos, incluso las pequeñas aldeas, porque sabemos que la gente, o sea, en nuestro corazón hay algo que nos dice que la gente en todos lugares está consciente de lo que está ocurriendo en el planeta y que cada uno está haciendo lo suyo. Y lo que nosotros ahora estamos haciendo es visitar estos lugares para ver si lo que sentimos en nuestro corazón es real. Entonces, este proceso de investigación popular, porque no es como una investigación académica propiamente tal, nosotros hemos hecho todo lo posible por sacar esta discusión climática del campo académico y llevarla directamente a cualquier persona, una persona con la formación académica, sin la formación académica, que lee mucho, que lee poco, o sea, todos tenemos una voz, todos estamos haciendo algo y nosotros rescatamos eso. Además, confiamos, nosotros venimos de un lugar donde confiamos mucho de la memoria ancestral, la memoria de nuestros ancianos, de nuestras ancianas, y sabemos que tal vez, a pesar de que muchos de ellos no están totalmente conectados y nos están informando permanentemente como lo que pasa el día a día, ellos sí tienen un sentimiento y su sabiduría les ayuda a entender los procesos más largos de la Tierra. Y algo que hemos ido corroborando. Nos hemos dado cuenta que hay una sensibilidad profunda y una acción concreta de parte de personas que tienen 70 años o más, 70 más, en el sector de los Balcanes, personas que están informadas, que son conscientes de lo que está ocurriendo y dentro de sus posibilidades ellos tratan de seguir aportando, entendiendo que ellos tienen esta visión colectiva. Además que hay que comprender que en estos países se vivió una situación de desarrollo sociocultural distinta a la que tuvieron los países cercanos, porque ahí se vivió un tipo de comunismo muy distinto al que se propuso en la Unión de Repúblicas Soviéticas. Ellos tuvieron su propio desarrollo cultural bajo una ideología que era similar, pero tuvieron un comportamiento muy distinto por los que mencioné anteriormente. Yo estaba más dispuesta a la colaboración. Uh-huh. Entonces, ocurren cosas muy interesantes y cuando tú vas en bicicleta, va a otra velocidad, obviamente vamos más lento y en este caso ir lento es mejor. Porque ir lento nos permite a veces hacer ese contacto visual con las personas que están al borde de la carretera o de los caminos, poder entregar ese momento de empatía, de humanidad, y a pesar de que no hablemos la misma lengua, a todos los seres humanos nos mueven las mismas emociones y sentimientos. Y desde ahí, a veces con un par de gestos, coordinar y tratar de hablar y romper la barrera lingüística y pasar a esa barrera humana en la cual... todos podemos compartir y desde ahí conocernos, desde ahí construir, entendiendo que si bien es cierto, en el mundo hay una serie de conflictos, pero ¿dónde pones tú la atención? ¿Tú pones la atención en el conflicto o tú pones la atención en la solución? Y lo que la Caravana por el Clima quiere hacer es sembrar esta semilla de que cada uno de nosotros tiene una parte de la solución y que esta solución debe ser sembrada y debe ser regada todos los días con un poco de esperanza, con trabajo, con perseverancia, con cariño, con amistad, que consideramos que es lo fundamental para poder mantenernos en ruta. Muy bien. Bueno, nuestro tiempo es limitado, pero no nos queremos ir, bueno, con este mensaje esperanzador, pero bueno, háblanos del futuro, de lo que vais a hacer de aquí en adelante, porque la caravana no para, y luego, por favor, danos un contacto, ¿dónde podemos encontrar vuestros vídeos, vuestros trabajos, redes sociales, etcétera? Ok, la Caravana por el Clima en los próximos días va a encontrarse en la frontera de Macedonia del Norte con Bulgaria. Nosotros vamos ahora ya llegando a la mitad de nuestro viaje prácticamente, vamos rumbo hacia Turquía, donde esperamos ahí por lo menos poder recorrer con amplio tiempo un lugar tan grande y también tan místico. Y no sabemos realmente si vamos a poder cruzar esta frontera y si no la podemos cruzar nos vamos a mantener un tiempo más entre Macedonia y Albania, recorriendo otras iniciativas que nos quedaron pendientes. Eso es al corto plazo. Yo en este momento, para la gente que nos está escuchando, me encuentro en España, me he devuelto desde Albania para poder editar un poco este material, hacer contactos de prensa de forma adecuada, y para quienes se quieren poner en contacto con nosotros, y lo agradeceríamos mucho, pueden visitar nuestras redes sociales. La más activa es Instagram, climate.caravan nos pueden encontrar, y bueno, si no ocupan Instagram tenemos Facebook, TikTok, YouTube, también tenemos un Patreon, pueden encontrar todos estos links directamente en nuestro Instagram y ahí aceptamos donaciones desde 1 euro en adelante, lo que nos permite principalmente conseguir alimento, lo que nosotros necesitamos. Tenemos la disposición, tenemos la energía, tenemos la garra, el conocimiento, podemos sobrevivir en el bosque, en el desierto, en la montaña, nosotros sabemos hacer esto, pero a veces nos falta lo básico, que es un pancito, el poder comer, y simplemente queremos continuar con esta investigación, con este registro audiovisual, y si tú quieres ser parte de esto y quieres colaborar financieramente o con una palabra, escríbenos y ve cómo podemos hacerlo. Nosotros entendemos que este sentimiento, este deseo de la Caravana por el Clima, es un deseo colectivo. Nosotros sabemos que por cada pedaleada que estamos haciendo hay miles de personas que están pedaleando en corazón con nosotros, y te damos la oportunidad que tú puedas ser parte de esto y te puedas sentir realmente una persona que está haciendo un cambio. Muy bien, pues bueno, ya sabéis, ante la duda buscáis Climate Caravan y seguro Climate.caravan y seguro que en una red o en otra os encontráis. Pues muchas gracias, Dan, y esperamos seguir en contacto con este apasionante proyecto que sigue adelante. Por supuesto, muchas gracias a Radio Topo y a todos los radioescuchas que se mantienen fieles a esta sintonía, pensamiento y comunidad. Y recordarlo una vez más, esta ha sido la entrevista con Dan de Climate Caravan o Climate Caravan, pues eso, climate.caravan, y los podéis encontrar, incluso ayudarles con su Patreon. Y aquí seguimos en el 101.8 de la FM en Radio Topo o en radiotopo.org. apoyando la financiación de Ara Info nos ayudas a seguir haciendo periodismo libre y cooperativo, sin ataduras empresariales y sin depender de la publicidad. Mediante una cuota anual o mensual puedes apoyar económicamente la sostenibilidad de Ara Info, el diario libre de Aragón. Amenestemos la tuya suscripción. No está a la venda, tiene un pre. Y este ha sido nuestro programa de hoy, saltando de lo local a lo internacional y dándonos una vuelta hasta por los Balcanes, gracias al testimonio de Dan. Que esperamos seguir escuchándolos, por cierto. La semana que viene más y mejor, traeremos novedades, a ver lo que sale, porque bueno, la actualidad a veces nos va persiguiendo, pero nos gusta mirarla con detenimiento. Y hasta la próxima semana en otra edición de La Cratador, un pletórico, salud y anarquía.